saber. Mueve tu cuerpo, no lo dejes de mover. Porque llega el mago y te hace enloquecer. Mueve el cuerpo, mami, yo te vengo a apretar. Este ritmo nuevo que te vengo a mostrar. Para que te muevas y lo pongas a menear. Que digo, para que te muevas y lo pongas a menear. Mueve el cuerpo, mami, yo te vengo a apretar. Si lo pongas a meñar, cosa lo muévelo, bailalo. Así, así te digo. Cosa lo muévelo, bailalo, mami. Así, así. Cosa lo muévelo, bailalo. Así, así te digo. Cosa lo muévelo, bailalo, mami. Así, así. Ya llegué provocando la danza. Ritmo poderoso como una avalancha. Todos bailando esta danza, esta danza. La pipa meñando, no se cansan. Ya llegué provocando la danza, ritmo poderoso como una avalancha. Todos bailando esta danza, la pipa meñando, no se cansan. Yo ya llego mi cumbia reggae. Para toda esa gente que te está viendo lo sabe. Mueve tu cuerpo, no lo dejes de mover. Porque llega el mago y te hace enloquecer. Ya llegué, ya llegué. El mago más provocando más que. Ya llegué, ya llegué. El mago más provocando pa' ti. Ya llegué provocando la danza. Ritmo poderoso como una avalancha. Todos bailando esta danza, esta danza. La pipa meñando, no